En el tiempo de la actualidad local, en la sintonía de la mañana, en la jornada de este lunes, el 9 de enero, vamos a acercarnos hasta el ámbito cultural, porque el pasado 7 de enero se inauguraba en nuestra localidad una nueva muestra pictórica. Está situada en el edificio del antiguo mercado de Abascontado, la sala de exposiciones, que va a albergar durante todo este mes de enero los trabajos de Esteban Doncel. Plástica objetual es el título de la muestra. De ella vamos a hablar nosotros con el autor, con Esteban Doncel, que nos acompaña a través del hilo telefónico y a quien vamos a pasar a saludar. Esteban Doncel, muy buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Bueno, pues una muestra que, como decíamos, no solo es pintura, decía yo antes, muestra pictórica, pero realmente estamos hablando de pintura, fotografía y escultura, ¿no? Porque es, la temática, la disciplina entre las que se mueve, ¿no?, como artista en realidad. Sí, además tiene estas obras tienen la peculiaridad que mezclan en la misma obra los tres medios. Entonces tenemos piezas que juegan de lo fotográfico, de lo escultórico y de lo pictórico. Yo normalmente, como artista, mi proceso de experimentación y de investigación técnica está en ese límite entre esos medios. Y en estas piezas concretamente que he seleccionado para la exposición, pues se da la circunstancia que en las piezas hay una especie de mestizaje de estos medios. Una serie de obras, además, importante, ¿no?, en cuanto a volumen, 78 trabajos lo que presenta y lo que se puede ver desde el pasado 7 de enero en la sala de exposiciones del antiguo mercado. Obras donde, según se explica, el objeto de uso cotidiano se transforma en arte, ¿no? ¿Cómo lo hace? Sí, bueno, el leitmotiv, por ejemplo, por así decirlo, de la muestra y las piezas que yo he seleccionado, que por cierto son obra de diversas uh-huh. series, ¿no? Prácticamente estoy trabajando con 6 series creativas, algunas actuales, evidentemente, pero todas tienen en común que incluyen el objeto de uso cotidiano, el objeto tal cual lo encontramos en nuestro entorno, está incluido en el espacio de representación, bien sea a través del ensamblaje, a través del collage o a través de la inclusión o de la realización tridimensional de la obra a través del objeto, o bien hago también en muchas de las series una revisión de lo que es el género de la naturaleza muerta y esa propensión a representar los objetos. Todo ello desde... Pues hay una serie que está dedicada a los vanitas barrocos, al subgénero del vanitas, que es un género específico de la naturaleza muerta que se desarrolla principalmente en el siglo XVII, pero bueno, que tiene también repercusiones en otros periodos. O sea que, bueno, el objeto en sí, como obra de arte, desde esta doble visión... Sí, por eso lo llamo plástica objetual, porque es buscar la plasticidad, el valor expresivo, el valor volumétrico, el valor artístico de los objetos que encontramos a nuestro alrededor, del objeto cotidiano. Uh-huh. Esa es un poco la idea principal. ¿Y qué papel juega en este caso la fotografía o también, bueno, pues lo escultórico, ¿no?, al margen de lo pictórico? Porque claro, cuando hablamos de objetos y cuando hablamos de naturaleza muerta, pues en el ámbito de la pintura todos tenemos muy claro, ¿no?, a qué nos estamos refiriendo. Pero cuando hablamos quizá de la mezcla de las tres disciplinas, fotografía, escultura y pintura. Sí, en el caso de la fotografía, en mi trabajo la fotografía tiene dos funciones. Por un lado, puede ser parte de la obra, en el sentido de que a través del collage pues se introducen fragmentos fotográficos o planos fotográficos dentro de la obra, o también porque muchas piezas, muchos objetos están fotografiados y entonces juego con la escala. Claro, un objeto pequeño que en un primer plano fotográfico ampliado pues coge una envergadura, coge una presentación y unas connotaciones diferentes a cuando se muestra en su tamaño real. Entonces, utilizo la fotografía para cambiar la escala de lo representado o bien como parte de un fotomontaje o parte de un collage dentro de la obra en general. Esa es un poco la función. Bueno, pues con ese concepto llega, como decíamos, Plástica Objetual, una serie de trabajos en la que encontramos obra de, bueno, de todas las series creativas en las que, me decía, está trabajando hasta seis, algunas más actuales, otras imagino que ya cerradas, quizás, ¿no? Sí, hay de las dos obras. Pero un ya poco de todo, una recopilación, ¿no? Y series que están abiertas todavía, que están en proceso de gestación. ¿Qué series son? Si nos ponemos a recogerlas también para ampliar la información. Sí, bueno, en la serie que está abierta, la serie de naturaleza, le llamo yo, ¿no? Donde trabajo también la naturaleza muerta y el paisaje, pero de un punto de vista distinto, lejos de lo convencional, y donde lo pictórico y lo fotográfico pues están ahí compaginándose y apoyándose mutuamente. Y esa es la serie más actual. También otra serie que tengo abierta, que es Los Ensamblajes, que son esculturas realizadas con objetos encontrados al azar, ¿no? Y bueno, estos objetos pues se disponen tridimensionalmente y de alguna manera estructuran la obra final. Entonces, o acompañado del cromatismo a través de la pintura, acompañado de fragmentos fotográficos, etcétera. Claro. Pero bueno, esas son las dos series que están abiertas ahora. Si tuviéramos que hablar de algún estilo en el que enmarcar todo este trabajo, todas estas series, toda esta plástica objetual, ¿podríamos definirlo de alguna manera? Sí, bueno, es difícil enmarcar, poner una etiqueta a tu propio trabajo, ¿no? Pero bueno, más o menos yo podría decir que mi obra es bastante conceptual, forma parte del arte conceptual. Tiene también reminiscencia a lo que es el surrealismo, a lo que es el expresionismo también, y a lo que se ha venido a llamar poesía visual, es decir, aquella poesía que se hace a través de imágenes, a través de objetos. Está muy entroncado con lo que es la poesía visual. Esa sería un poco mi referencia estilística, por así decirlo. ¿Y siempre ha abordado el arte desde esta perspectiva? Desde que comenzó, sí. Porque, bueno, no lo hemos comentado, pero Esteban Doncel tiene ya una amplia trayectoria, ¿no? Dilatada trayectoria, ya no solo como docente, sino además también como artista, con, bueno, pues diferentes exposiciones en las que ha participado, con una obra creativa también importante. Y no sé si desde sus orígenes, desde que comenzó, ¿no? A trabajar en el arte, cuando concluyó, pues no sé, Bellas Artes en la Universidad de Granada, cuando comenzó su carrera como docente también, pues siempre ha ido por esta tendencia artística, o ha sido fruto también, pues imagino, bueno, pues un desarrollo personal, ¿no? Y creativo. Se dan ambas cosas. Por un lado, bueno, yo empecé como pintor, y de hecho mi especialidad dentro de mi licenciatura es la pintura, pero a la par que aprendía el oficio de pintor, pues también aprendía el de fotógrafo. Es verdad que te llevaba a cabo una obra fotográfica que era independiente a la obra pictórica, y en algún momento de mi vida, pues yo sentía necesidad de unir esos dos lenguajes, de hacer una obra que integrase esos dos lenguajes. Y luego también me surgió la necesidad de expandirme a la tercera dimensión, al volumen, a la escultura. Entonces ha sido una cosa progresiva, pero que desde muy pronto, casi desde mi inicio, se ha venido dando. Y últimamente, bueno, pues estoy en ese proceso ya de integración absoluta. En un mundo en el que, bueno, cuando el aficionado quizás se acerca al ámbito de la pintura, pues tiene en la mente un tipo de pintura, quizás sobre todo, ¿no?, en determinados círculos, en otros no tanto, ¿no?, evidentemente, pero el aficionado de pie, de calle, pues tiene en la cabeza una pintura más figurativa, más realista. Cuando uno se acerca a obras de corte conceptual, ¿cómo tenemos que afrontar esa obra? ¿Cómo tenemos que afrontar nosotros ese trabajo que estamos viendo? Bueno, en el caso de mi trabajo, que es muy conceptual, cierto, pero yo también intento que el observador se proyecte de alguna manera en la obra, a través de los objetos, porque los objetos no son mudos, tienen connotaciones para cada persona. Un objeto que pueda estar en el entorno pues puede tener una significación por mis recuerdos, por mi infancia, por mi experiencia y mi trayectoria vital, puede tener una referencia y unas connotaciones y puede suscitar unas emociones. Pero para cada persona puede que esas connotaciones sean diferentes. Entonces hay que llevar un poco una observación abierta y dejarse un poquito llevar, ¿no?, por lo que son las emociones, por las sugerencias, y de esa manera pues tendremos una lectura personal de la obra, quizás distinta a la que el artista pretendía, pero en cierto modo la obra artística es abierta, no tiene un significado cerrado, es como la poesía, ¿no? De hecho yo creo que lo que yo hago es poesía visual, y la poesía no tiene una interpretación única, sino que depende un poco de la subjetividad de cada uno. Claro, no, nosotros nos acercamos, ¿no?, a la obra de arte, y lo hacemos, bueno, pues también con nuestro cúmulo de experiencias y de vivencias personales. Claro, claro. Y con nuestras emociones, ¿no?, que pueden ir hacia un lado o hacia otro, dependientemente de lo que hayamos vivido, claro. Para mí todas las piezas tienen un concepto y una idea y un significado propio para mí, pero también las presento de tal manera que pueda tener una lectura más amplia, que tenga una segunda lectura subjetiva que dependa también del observador. Esa es mi intención también, enriquecer la obra con la observación de cada persona. Claro que sí, porque bueno, pues también ayuda a uno, ¿no?, a saber qué se piensa sobre el trabajo de uno. De hecho, se expone por algo, ¿no? Se muestra. Bueno, por cierto, ¿qué tal la acogida? ¿Se inauguraba el pasado 7? Pues ¿va a estar todo el mes? Se inauguró el sábado, y bien, muy bien. Buena asistencia. El espacio es extraordinario, porque Ubrique cuenta con un espacio expositivo de primer orden, por las características, por la infraestructura que tiene, por la característica que tiene la propia sala y tal. Y bueno, hoy es el segundo día de apertura. A las 11 comienza de nuevo. Entonces iremos viendo cómo pasan los días y bueno, me da la sensación de que va a tener buena acogida. Yo tengo buenas vibraciones. Bueno, Esteban Doncel, que ejerce actualmente la docencia en el puerto de Santa María. Bueno, es profesor, como decíamos. Yo tengo mi estudio en el puerto de Santa María, mi estudio de residencia. Y luego trabajo en la Escuela de Arte de Cádiz. De Cádiz, pero trabaja, o sea, reside en el puerto de Santa María, como decíamos. Y claro, dentro del ámbito de la provincia, lleva muchísimos años viviendo, ¿no?, en la provincia de Cádiz. Pues yo soy jienense, pero llevo aquí ya 26 años en la provincia, distintas localidades, pero llevo ya un tiempo, bueno, llevo un número de años suficiente, bueno, yo me siento gaditano ya, porque son muchos años, tengo familia aquí, porque bueno, yo ya me he establecido, y mis hijos nacieron aquí, en fin, que yo ya me considero de esta tierra. Claro, a donde yo iba con todo este argumento es que conoce evidentemente, bueno, pues todo el entorno de la provincia de Cádiz, también nuestra localidad, pero ¿qué le trae? ¿Qué le trae a Ubrique a exponer sus trabajos aquí? Bueno, hice un viaje, una excursión, como las muchas que he hecho a la sierra y a Ubrique en concreto. Y tuve la oportunidad de visitar la sala, me gustó mucho, me informé un poco cómo se gestionaba y tal, y presenté un proyecto porque, no sé, me atraía mucho. Además, no había trabajado nunca, yo he hecho muchas exposiciones en la provincia y fuera de la provincia también, ¿no? Pero en muchas localidades, en Jerez, en el Puerto, en Conile, San Fernando, prácticamente en muchísimas poblaciones, pero por la sierra no había hecho nunca nada y me apetecía. Entonces vi la ocasión cuando visité el pueblo y pude y encontré esta sala que me pareció que reunía unas condiciones extraordinarias para mi obra. Claro. Hablamos antes, además, también de la vinculación de la poesía, ¿no?, con el arte. No solo, imagino que ha trabajado también la faceta como artista, no sé si tengo entendido que también ha realizado poemarios, que ha colaborado con determinadas publicaciones, ¿no?, y también ha trabajado ese marco, ¿no?, literario. Sí, bueno, yo personalmente a veces introduzco textos que escribo yo mismo, textos poéticos los introduzco en la propia obra. De hecho, en la muestra que presento aquí en Ubrique hay unas cuantas piezas que lo hacen. Así que también tiene un componente literario o poético, uh-huh, ¿no? Y luego, pues sí, también he colaborado pues ilustrando algún libro, algún poemario en algunas revistas. Sí, que también he tenido colaboraciones con el mundo literario. Polifacético, ¿no? En todo caso. Sí, bueno, yo intento abarcar todo lo que me resulta interesante. Claro. Y la literatura, pues también. Dentro de... También me llama. Claro, dentro de ese plano artístico, pues también la literatura, ¿no? No solo la pintura, la fotografía o la escultura, que es lo que, como decíamos, vamos a poder ver en esa muestra que se puede visitar durante todo el mes de enero en nuestra localidad plástica Objetual, los trabajos de Esteban Doncel que llegan hasta nuestra localidad. ¿Qué más? ¿Qué más nos queda por decir? Pues nada, yo lo que diría es, bueno, invitaría a los vecinos de... que fueran a visitarla y que de alguna manera participaran de esta experiencia que yo propongo, lo que yo diría. Pues una invitación, ¿no?, abierta a todos los ubriqueños. Una invitación abierta a todo el mundo, porque creo que es una exposición que es distinta, pero que puede gustar a todo el mundo, que no deja indiferente. Siempre he tenido esa sensación, que mi trabajo no deja indiferente a nadie. Puede gustarte más, puede gustarte menos, puede ser una estética más afín o menos afín a tu personalidad, pero no te deja indiferente. Es muy llamativo. Transmite emociones, ¿no? Que es lo importante Es lo que quiero decir. Del arte, claro que sí. Al fin y al cabo, de eso se trata, ¿no? De transmitir emociones. Las que cada uno considere, las que cada uno entienda, pero evidentemente, bueno, pues provocar una reacción, ¿no? Que es el objeto de toda obra de arte. Pues Esteban Doncel, muchísimas gracias por haber estado hoy aquí con nosotros y haber atendido la mañana de Radio Ubrique. Muchas gracias. Muchas gracias.